104.3. Quilmes sacó una promo para que los que no creemos en las promos digamos: la promo soñada por cualquier pibe. Y ese es Miguel. Somos todos Miguel. Miguel envía el código. ¡Cegaron a Quilmes bien helada! Hay razones para festejar. Hay una promo para creer. Para más información o limitaciones aplicables, consulten quilmes.com.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Quilmes, sponsor oficial Copa Mundial de la FIFA 2026. Los lunes son de ahorro con Modo en Chango Más. Aprovechá 20% de reintegro, sin exclusiones y acumulable con todas las promociones. Además, participás por uno de los 50 carritos de 250 mil pesos. Paga con Modo desde la app de tu banco y aprovecha los lunes de Chango Más. Promoción sin obligación de comprar. Más información o limitaciones aplicables, consulta en www.modo.com.ar/promos. Las primeras horas del fin de semana querés pasarla bien. Los sábados de 10 a 13 con Julieta Pink. Urbana Play 104.3. Punto caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. Nos ves. Nos escuchas. Interactuás. Interactuás. Todo. Desde la misma aplicación. Urbana Play. Nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. Looks like violence, break the silence. Come crashing into my little world. UrbanaPlayFM.com. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Somos la radio que ves. Buenos días, 10 de la mañana, mirá vos la puntualidad para saludarlos y saludarlas en esta mañana de Punto Caramelo con 20 grados. 20 grados y el otoño que vino en luz, porque te das cuenta que la luz está distinta, ¿no? El sol tiene otro tono, más la humedad está todavía rondando y nosotras estamos en vivo. Son datos de la realidad. Humedad rondando, nosotras en vivo, hasta la 1 de la tarde. Buen día, compañeras queridas. Buen día. Qué poética te levantaste hoy, donde empezás a hablar de la luz, del otoño, del sol. Es como sos una canción de Fito esta mañana. Soy poetisa. ¿Cómo estás, Yulki? Qué lindo. Muy bien, pensando que el otoño se las trae. Algo esconde este otoño. ¿Por qué? Y porque esto no es otoño. O sea, yo estoy en campera de jean en este momento. ¿Ya arrancaste a estornudar vos, que sos la reina de los cambios de estación? No, pero también tengo un refuerzo importante de todo tipo de kit. Ay, para claro. Que me ayude. Bien. O sea, todavía no sé. En cualquier momento. Entonces, es un fin de semana de superclásico. Totalmente, está todo teñido por el River Boca de mañana. Y ya estamos en ese mood. Y nosotras decimos... Todo teñido, digo, hay gente que dice, ¿qué me importa? Sí, de muchos colores. Aparte. No se entienden, sí. Bueno, y el lunes está Atlanta Chacarita. ¡Apa! Ese no me lo sabía. Estuve ayer cerca de lo de los bohemios. No te la viste venir. No. Fin de semana del superclásico. A ver. ¿Hablamos de clásicos? Sí. ¿Hablamos de qué preferimos? Bien. Sí. Hagamos una lista. Ah, ok. Pensémonos, por ejemplo. Pensémonos nuestros superclásicos o los superclásicos de la vida. Que tiene que ser como contrapuntos. No es que digo superclásico el dulce de leche. No. Clásico, sino que digo... Hablemos de un clásico, claro. El gin. No, es... Ah, ok. Estaba bueno también ese. No, pero ya lo hicimos. Okay. ¿Te gusta La Ventana Abierta? Ah. Okay. ¿O el Blackout? Eso es River Obvio. Bueno, es obvio. ¿Amanezco con la luz del día? Bueno, ¿o no quiero saber... Que amaneció en el mundo? Yo esa, Blackout, pensaba también que hay ahí un superclásico entre el ventilador de techo y el aire acondicionado. Hay gente que dice, yo no pongo aire acondicionado en mi casa porque me gusta cómo me sopletea el ventilador. Me gusta. Te dicen así. Hay un superclásico de bañarse de día o bañarse de noche. Es así. Bueno. Grieta. Es así, y cuando te toca el otro, el que vos no preferís. Hoy me tocó. Bufás, a Sol no le gusta bañarse a la mañana. No me gusta, o sea, me parece como medio violento, agua en la cara cuando me acabo de levantar. O sea, dame un rato. Es antinatural bañarse a la mañana. Y hoy tenía muy poco tiempo, pero me levanté, me bañé rapidísimo y dije, bueno, es hoy. Pero te digo algo, re de miguita. te digo algo de minita, bañarte a la noche hace que el pelo te quede medio raro, claro, al otro día. Rarulo. Rarululu. Muy raro, pero viste, son los colores de, sí, de estas preferencias. Cuando llegas a la casa de una amiga que va a pedir y dice, ¿pizza o empanadas? Oh, sabiendo que se puede pedir las dos cosas en un lugar, pero qué difícil. Tenés que elegir pizza o empanadas, solo uno, no es que decís, y me como una porción de mozzarella y dos de carne. No. No, no, más pensándolo como el resto de tu vida solo podés comer una cosa. Claro. ¿Pizza o empanada? ¿Quién querés que gane 3-0? Claro. ¿Empanada o pizza? Empanada 3. No, okay. Porque empanadas se comen 3. Te clavas 3. Súper clásico, escuchar los audios de tus amigas / amigos en 2X o no. El de no. todo el mundo en 2X. No, 2X, o sea, no. Personas que no quiero tanto, las escucho a ya menos en 2X. Que sea un español que no se le entienda, todo el pero mundo. Pero les hago una pregunta remanida. A ver. Linda palabra, remanida. Cuando, por escuchar en 2X, porque te da fastidio. Sí, obvio. Tenés que volver a escuchar, porque en el medio dijo algo que no entendiste. Escuchás solo ese pedacito. Perdiste el doble de tiempo. No, porque es 1.5 entonces. Solo ese pedacito. Yo he llegado a escuchar podcast en 1.5, pero volviendo al punto de los superclásicos, Soquete o Media es un lindo superclásico, porque yo soy de la media cortita hasta en invierno. Yo también. Hasta con nieve, hasta lo que sea. No seremos hermanas, ¿no? Sí. ¿Son mellizas? A mí lo que no me gusta es el... en este momento tengo soquetes. Sí. Tengo soquetes también. Porque no me gusta que me me sale, no me sale la palabra. Ay, Dios. Estrangule. Ok, que me pasa. Estrangule el elástico de la media. Okay. Yo tengo unos soquetes que están por debajo de mi zapatilla, porque la zapatilla es botita. Aún así uso soquetes. No uso una media que me sobrepase. Hablando de soquetes, hay otro súper clásico, que es dormir con soquetes o sin soquetes. Tremendo. Soquetes sí. versus... No soquetes. Yo era de medias usar para serio? Dormir. No. Y sí. ahora, a la vejez viruela, lo primero que hago es sacarme las medias para meterme en la cama. Yo llego a mi casa y lo primero que hago es sacarme las medias. Mirá. Wow. O sea, siempre pantufla o ojota sin. Vos sos medio ashtanga. Yo soy, pero no ando descalza, con ojota o pantufla, pero sin las medias. Hace ya. yoga, okay. Entonces por eso. Hot yoga, hago, sí. Opa. Hay clásicos. Entrar a la casa con las zapatillas, tipo, sí. ni pienso. Sí. O... esas personas que en las casas dejan el calzado porque tocaron un pis de perro, porque el mundo de afuera contaminado. ¿Sabés qué estoy haciendo? Y a mi casa llego pulcro porque mi casa es pulcra. Mi cuarto es pulcro. O sea, el calzado... Estuve ahí, Sol. No, ey, no seas así. No, no le mientas a la gente. Que llame la gente yo que no estuvo en el cuarto de Sol. No, porque... Julietas. No dije nada. Julietas, no veían colapsar la línea. No, atiborran. A soy una persona que pone mucho su casa y le presta su casa a gente. Ay, okay. Qué buena gente. Vamos divina. A aplaudir a ¿te has Sol? Quedado en mi casa? Mes. Pará. Pagué las expensas porque ya pensé que vivía ahí. Mentira. ¿Cobrando? ¿Cobras? No. Ah. Pero digo, llega alguien y yo no estoy porque viajo, tengo la suerte de viajar mucho, se queda en mi casa. Pero volviendo al las zapatillas fuera o dentro, yo las estoy dejando fuera del cuarto. O sea que lo que pasó por la calle no entra a mi cuarto. Perfecto. Ahí va, eso quería contar. Pero no me dejan, hacen chistes. Clarísimo. Es un fin de semana de superclásicos y queremos escucharlos de ustedes. En el 1168611043, que es nuestra contestadora. Sí. Con estas voces, todos tenemos una voz así. Yo no. O conocemos a alguien que tiene una voz así. Nuestro Didi hoy está difónico, el Chapa Vargas está difónico. Sofi Verón. Sofi está difónica. Pablo Fábregas ayer tiene una voz... que era para Pixar, sí, directamente. Ay, entonces, abrazamos a todas las personas que están con cambios estacionales. Queremos escuchar sus clásicos. En el 1168611043 levantamos la persiana para decirles bienvenidos y bienvenidas a Punto Caramelo. 2, 3. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada. Al campo. Escribo una canción. Ya estoy. Amigas me visitan. Hoy cocino yo. Qué rico. Ya empieza a punto. Quiero. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana, lo vamos a ir descubriendo. Hasta la una de la tarde, le mando un beso a mi hijo Baltasar. ¡Ay, mi chiquito! Hermosísimo, que hoy cumple 12 años, por lo tanto cumplo 12 años de madre. Hoy estoy un poco tocada y feliz de celebrarlo al aire. Después me voy corriendo a darle más besos, por supuesto. 11-6861-1043 es el teléfono. Ahí nos cuentan sus superclásicos que queremos ver, queremos debatir, queremos elegir, queremos ver si estamos de un lado o del otro. ¿Qué es lo que va a pasar este fin de semana? Hasta la una en vivo. It's a rainy afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Hola, soy el sábado. Me estabas esperando. Just a crosshair. I'm just a shot. las 10 de la mañana y abrimos con Franz Ferdinand este programa de sábado de Punto Caramelo. With you, por supuesto, con toda la audiencia. En el 11-6861-1043 nos van dejando sus superclásicos para analizar, ¿no? Entre todos, entre todas, este fin de semana que pasarán un montón de cosas, pero sí. En la tele está, ¿no? El tema, el uh-huh. tema del superclásico. Hay algunos rebotes. Hola. A ver. Día, ¿cómo andan? Muy bien. Alex de Lanús. Yo pienso que el superclásico más importante es ojotas sí. o Crocs. Esa también, ¿eh? Oh. Perfecto. Perfecto. Es verdad que la Crocs es fea. Sí. Pero la ojota con entre medio de los dos dedos, la el sí, ¿no? Es fea también. Es fea también, pero digo, en comodidad hay que decir sí. bajito que la Crocs es comodísima. Bueno, a mí me pasó que me habían regalado unas Crocs y las recirculé uh-huh. porque no me las sacaba en ningún momento. Claro. Bueno, iba a todos chivo. Lados claro. y me las ponía. Si sí. quieren apoyar, por supuesto. Hola. Buenos días, soy Nacho. Nacho. Y hola, quiero Nachi. Saber en qué momento se va a abrir el gran debate de ¿tiene invierno o tiene verano? Es el super clásico, más sí. que el River Boca. Y no vale decir primavera y otoño no, porque, no. claro, así cualquiera, mi rey. Bueno, juguémonosla. Yo verano. No, ya está clarísimo invierno. Que es invierno. ¿Invierno las dos? Sí, obvio. No puedo creer, 2-1, Sol, bien pensé aviadita. Que ibas a decir verano. Fui verano y me pasé. 11-6861-1043, estamos desayunando. Gracias a Martín Imán, por supuesto, vos buscás soluciones gastronómicas personalizadas. Bueno, Martín Imán te ofrece desde desayunos de trabajo, festivales, celebraciones especiales, productos 100% artesanales de alta calidad, podemos dar fe. Estamos esperando riquísimo, todo el tiempo que llegue la granola de Martín Imán. Y te digo, en la semana también, vuelta sí. y media, llegó Martín Imán, es lo que se dice antes que buenas tardes. Que buenas. Así que le queremos agradecer. Los podés seguir en Instagram en @martin_imán o ir a Roosevelt 5415 en Villa Urquiza, su ventanita, que vas a encontrar calidad, sabor, hechos con amor de Martín Imán. Algo de la realidad. Anoche estoy haciendo la chocotorta para Baltasar, que cumpleaños hoy, para el team Noche, que son sus amigos. Muy bueno. Y ahora para el mediodía digo que estoy tarde para pedirle un Kilan Pie a Martín Imán. ¿Y? Mensaje. Al instante me dice marchando. Bien. Así, bien. Así que tipazo. Tipazo Martín Imán. Pueden pasar y tentarse ustedes también. ¿Les dije que viene Diego Gentile hoy? No, no. Sí, viene a charlar con nosotras. Viene al Sol, se le está escapando el café. No, bueno, no. Viene a charlar con nosotras y viene al Soñando, porque hay muchos sueños con famosos, con famosas, sí. y hay un gran premio, dos grandes premios para la audiencia. Dos noches en Dazzler, en el Dazzler que quieran, sí. y una almohada Canon, que es una belleza mushi mushi, de hecho, va en contra de amanecer. Claro. Vos estás claro, abrazado a la Canon y es como sí. que no querés amanecer, y deberían venir las almohadas Canon con un gallo para, de paso, ay, no. despertarte. Se lo voy a proponer a la marca. No creo, ¿eh? Pero no se pueden dar animales así, me parece que... No, algo, nena, algo con ¿qué algo. Sí? No, no, me parece no, que me va a bajar la marca porque, ¿cómo vas a andar dando gallos? ¿Qué vas gallos? A dar un gallo? Bueno, tampoco es que pienso todo lo que digo. Lo mismo pienso que este señor que canta. No digas todo lo que pensás. Time stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've Hola, me llamo Sábado y vengo a recordarte que el lunes está lejísimos. Cerati en Punto Caramelo a las 10 y 24, 23.2 la temperatura, recién dijimos 20, está subiendo demasiado, tranquilo Toñito, tranquilo, hay un pronóstico, no lo voy a decir yo. Decilo de una vez, Julieta, sos locutora. Si va a llegar a 25 grados, si no. Si viene Julieta una marca y auspicia el pronóstico, ¿lo dirías? Igual, será en otro cantar. ¿Lo dirías? 11-6861-1043 es el teléfono y hay superclásico este fin de semana. Hola. Buen día, ¿cómo están? Yo bien. Pablo de La Matanza. ¿No? Para mí el verdadero superclásico es pasta flora de membrillo. Ay, flora me encanta. Sí, de batata. Batata. Lo mismo que los pastelitos, lo mismo, batata. De todas maneras, todos comemos uno y uno. Sí. O medio y medio, pero medio y medio. Sí. Hay gente que la hace dulce de leche. Ay, conozco a esa gente. Julieta es una. 11-6861-1043, hola. Hola. Hola. Super clásico, dulce de leche o dulce de leche granizado. Ojo, En el helado. Es medio lo mismo, para mí son primos. No, claro. No es que decís uno es una cosa y otra es otra. Es verdad. ¿Están para una espontánea? Siempre. Me alegro, mirá, se me decían que no. Muchas cosas van a estar pasando este fin de semana a lo largo y a lo ancho de nuestro ISPA, de nuestro país. Les cuento y me dicen en cuál nos adentramos. Dale. ¿Les parece? Sí. Bueno, tenemos por un lado Festival de la Cerveza en La Plata. Arrancó el viernes y sigue hasta el domingo. Más de 200 variedades de cerveza, food trucks, espectáculos musicales, entrada gratuita. Bien, estoy. Tenemos quinta peatonal japonesa en Escobar. ¿Cómo peatonal? La quinta vez que se hace la peatonal japonesa en Escobar. Cortan la calle. ¿Hacen una peatonal? La hacen peatonal. Claro. Una calle que no es peatonal la hacen peatonal. Bien. El domingo de 12 a 20, celebración de la cultura japonesa, bandas de anime en vivo, grupos de K-pop, desfiles, kimonos, tambores taiko, danzas. Mercado Emprendedores, gastronomía típica, entrada gratuita. No te van a cobrar para entrar en una calle. No, okay. No. Ok. Sería el colmo. Tenemos la Feria de Abril. Ya te lo digo en japonés, colmo. Colmo. Feria de Abril en Tres Arroyos. Que llame Feria de Abril, es como tan amplio. Puedes hacer lo que quieras. Hay que Feria de Abril. Suena que es una zamba la Feria de Abril. Lindo. Solo tiene que ser abril. Después puedes hacer chorizo de campo, coso. Solo tenés 31 días. Hermoso. O 30, pará. Enero, febrero, marzo, abril. Abril 30. Tiene 30. 30 días trae noviembre con abril, julio y septiembre. 30. Sí. Los nubillos te dicen. Sí. 30. De 28 sobre el 1, lo demás 31. 11, la número 11 es la Feria de Abril. O sea, hace 11 años que se hace. No se entendió. Platos típicos. El décimo sí, primero. Sí. Claro. Va. Un décimo. Un décimo. Platos típicos, espectáculos, artesanías, emprendedores, desfile. En caso de lluvia se reprograma para el 26. Desfile. Ya ¿no te interesó ni a vos? No, yo porque quiero meter todo lo que tengo que meter. Dale, Sol. ¿Sabes todo lo que tengo que meter yo? Sí. Toda la cometa que recibo. Claro. Ay. Mentira. Tenemos por otro lado la fiesta de la comida, el disco en San Miguel del Monte. Esa. No, dale, ¿ya? Sí. No les dije sí. nada. Y sí. No se las vendí. Está comprada. Bueno, ¿cuántos KM quieren arriesgar, Monte, San Miguel del Monte? 510. Un poquito menos, 130. Shulky metida, Pink, cero metida. 110 KM ay, por carretera. Ay, estoy re metida. Muy metida. Sobre San Miguel del Monte, una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires. Es de la época colonial. Podés ver la arquitectura de la época. Es lindo lugar para sacarse en fachadas de casas. Uh-huh. Una en fachada. Sí. O una de esas que ponés tipo 05 y te quedan las piernas muy largas. Qué bien. Y una fachada pero alta. Que también calzás 54, ¿viste? Hermoso, manos así grandes. Son pero los pies de Ginóbili. Placas. Doctor en eso sí. Bueno, también está la Laguna de Monte, cortito y al pie, 740 hectáreas. Y se pesca... te digo, pejerrey, dientudo y carpa. ¿Sí? No le digan dientudo. Eso. Quiero contarles eso, porque digo, ustedes van a la Laguna de Monte y ¿qué pesco? Dientudo. Péscate una foto. No, sí, ¿qué dijiste? Dientudo, carpa y pejerrey. Perfecto, bien metida, se volvió a meter Julieta Pink. Sobre la fiesta es la cuarta edición de la fiesta de la comida al disco. Qué bien. Qué celebración cuando hay un disco sí. y hay comida dentro, ¿no? Y atención, porque yo le incorporaría a la fiesta del disco. A ver. Kinesiólogos y osteópatas, porque ¿qué? La posición para revolver en el disco es absolutamente doblado uno y la cintura se resiente, ¿me explico? Bien. Sí. Si están viendo YouTube, Twitch, Caseta, claro. vos está Julieta doblada a la mitad. Estás revolviendo sí. en el disco y el ciático te lo encargué. No, sí. para mí hay un poco una semi-sentadilla, ¿no? Una sentadilla. Entonces, acuclillado, sí. revolves el disco. Espérate, sos muy alta vos también. También entonces es eso. Tenés que agacharte un poco más que la media. O convocar petizos para revolver. Ahí está. Sí, o no hacer un fuego muy alto y hacer el disco más alto. Claro, bueno. Raro, chicas. Bueno, bueno. No. Listo. Bueno, es la cuarta edición de la fiesta de la comida del disco. Va a ser desde las 11 de la mañana y hasta la medianoche. 50 puestos gastronómicos. Bien. Paseo de emprendedores, música en vivo, propuestas para toda la familia. Pobre el puesto 51 que le dicen, ya los ocupamos todos, eran 50 que entraban. Ay, sí. Pero por favor, yo hago pastelitos, hago. No, para mí al revés. Dicen, ¿cuántos hay? 48. ¿Y vos no querés poner los pastelitos en un puesto? O sea, como. Que ¿la tiran a 50? Las tiraron a 50. Ah, me quedo más tranquila. El evento viene pifiando, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba pautado para el 4 de abril, aprovechando el fin de semana largo de Semana Santa. Sí. Lluvia, inestabilidad, chau. Estaba para hoy, 18. Sí. Más o menos inestabilidad en Monte, se pasó para mañana. Uh-huh. Así que viene pasándose, así que esperemos que... del domingo se pasó al sábado. O sea, los que bien. Iban a ir mañana es hoy. Porque mañana, inestabilidad climática, ¿sí? Así que hoy finalmente se da. En la edición 2025, o sea, la del año pasado, hubo 12.000 personas que pasaron por esta fiesta. Algunos tuvieron familia y otros murieron. No, no. Entonces 12, puede haber otros 12.000 este año. No sé. Porque el mundo hace así, se mueren unos y se hacen otros. Pero nada que ver. ¿Qué? 12.000 personas fueron. ¿Y cuántos irán este año, querías decir? No, lo que están queriendo hacer es que vayan más gente. Con lo cual bueno, ampliaron... que nazcan más, hagan más el amor. Julieta, no pueden, no bebés no cuentan. No comen comida bueno, al disco. A mí me parece mal, que cuenten los bebés, son personas. No, son las porciones de comida. Si tienen menos de 6 meses... Los bebés son porciones de comida, no entiendo nada. Lo que se cuenta son las per cápitas. Está bien, pero por ahí la mamá amamantando come doble porción. Bueno, lo que dijeron es, la vamos a extender hasta las 12 de la noche. ¿Y qué tiene que ver con los bebés? No hay bebés. Uy. No hay ningún bebé. Ay, no puedo más, no puedo más. Pueden ir bebés, pueden ir cochecitos. Pero con lo que digo es que y fueron 12.000 personas, quieren que vayan más. Uf. Y para que vayan más dijeron, la extendemos. Así gente que trabaja hasta las 6 de la tarde puede ir a las 7. Listo. Pero ¿son esos mismos 12.000 que se pueden quedar o es gente nueva después no de ser realidad? A ver, ellos cuentan con que van a ir los 12.000 y que de las 6, 7 de la tarde en adelante los que no pudieron ir el año pasado van hasta las 12 de la noche. Sumándose a los 12.000. Ay, agotada. No puedo más, ¿eh? No hay más. Ahí no yo estoy más. Representando oyentes. Lo mejor yo me pregunto lo que la gente. Platos en la casa. Al disco, paseo de emprendedores. El show en vivo va a ser espectacular. Cierra el grupo Cenizas. Uh-huh. Va a haber juegos infantiles y una tirolesa. Te mandan una tirolesa encanta, ahí en el medio. No entiendo. Masterclass de cocina al disco. Y tengo grilla, en este caso, pero de los puestos de comida que van a estar. La esposa del grillo, adelante. Sí, no tengo grilla artística porque bueno. Quise ir por el lado de todos los puestos que van a estar. Sí. Los puestos son los siguientes. El Colibrí, Chancho Gusto, la Pulpería de Juan, 1690 Pizzería, Peña El Fierro Caliente, Kipling, Rincón Goloso, Jessy Nahuel. La aldea Don Naldo, Don Eneldo, Endiablada, La Parrilla de Tico. ¿50 vas a nombrar? No, Casero y los mejores nombres. Casero y Sabroso, Las Rechazadas, Morfeo el Bajonero. Uy, Morfeo el Bajonero, uno de cada uno quiero. Campo y Fuego, Mi Piache Food. Uy, Mi Piache total. Sí, Stand de Val, que debe ser de Val. De Fede. Puesto Pancho. Entre Brasas y Amigos, La Bacioneta y La Tabernita. Uy, la algunos bacioné. De los que van a estar. Yo me quedo con Rincón sí. Goloso, Jessy Nahuel. Un poquito de cada sí. cosa. Sole, hermosa tu... Tengo un jueguito cortito para ver si estaban metidas. Empezamos con las preguntas. Dale. Para Julieta Pink. Julieta Pink, hablamos de la fiesta de la comida al disco en San Miguel del Monte. Y la pregunta es, ¿qué es mejor para cocinar? Sí. ¿Un disco de Arado o un disco de Arjona? A ver. Minuto en el aire, ¿eh? Conozco. A ver. Tenés un muy buen pensar. Arjona. ¿Querés un poquito? Es obvio. Dale, hace un poquito. De disco del primero. ¿De Arado? De Arado. Bien, correcto. Ah, Yulkin, qué bronca tenés. Julieta ¿no? Yulkin, ¿qué diferencia hay entre cocinar al disco y en una sartén convencional? ¿Me repetís la pregunta, por favor? Y es capciosa. ¿Qué diferencia hay entre cocinar al disco o en una sartén convencional? Sí, es que hay diferencia. Mucha diferencia. Más espacio. ¿Qué el gusto de la comida. Ay. Sobre todo el gusto de la comida. No, el disco al ser más amplio y expuesto favorece a la evaporación. Y está la comida más evaporada. Te lo iba a decir. Julieta Pink, pregunta de examen, te diría. Es la siguiente: ¿tu comida preferida al disco? Pollo al disco. ¡Correcto! ¡Vamos! Son hermanas también, ¿no? Correcto. O sea, y para Juli Yulkin. Con mucho arroz. La primera vez me sirvo arroz con pollo, la segunda vez solo arroz. Y un poco de lo que se pega abajo, bien. Pegadito. Y las arvejas tienen que ser naturales. Muchas arvejas. Julieta Yulkin, hablamos de pollo al disco. Invitás a 5 amigas a comer. Qué nervios. Cada una come 319 gramos de comida, pero 3 vienen con el novio, que come el doble el novio. Ay, qué paenza todo, ¿Cuánta ¿no? comida necesitas? ¿3 van con el novio? O sea, de las 5 que invitaste, 3 van con el novio y... Los novios comen ¿cuántos el doble? Gramos me dijiste cada una? 3.19. Che, que no repregunte tanto, porque no. Si yo también repregunto. Tiempo en el aire. ¿Para? Se agotó. ¿Para? No voy a dejar, a ver. ¿Cuántos gramos? Una pregunta más y descalificada. 3.350. No, ya descalificada. ¿Cuánto? 3.509. ¡Ay, qué cerca! Era exacto, querida. ¡Ay! Me super esforcé. Tenía que ser justo. 8 personas. 5 comen 3.19, 3 comen el doble, son 3.509, o sea, 3,51 kilos. Cansada. Si no estás metida, la próxima, amonestaciones. Cansada de ganar. Chao, me voy. Punto Caramelo. My hands, oh, and back and forth. to whether still together when it ends. That maybe all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving snow on Sunday morning, and I never want to leave. Punto Caramelo, hogar, dulce y salado hogar. Qué rico un fosforito. Like a Christmas tree tonight. lo que le roba a Bono a Fito Páez en este tema. ¿Por qué? Porque se inspira en Al lado del camino. Ah, ok. Él no lo contó, pero yo te cuento data a ver. Que tengo. A ver. Y dijo, che, qué bueno lo que hace Fito Páez. A ver si hago, me puedo inspirar un poco. Tiene algo, tiene algo. Sí, ¿sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que Bono? Qué solidario, pero qué chorro. Ay, Julieta, sí, es raro lo que estás diciendo. No suscribimos de Punto Caramelo a todo lo que dice Julieta Pin. Ojo con eso. Bueno, tenemos un gran programa por delante, aunque no parezca. Yo sé que los tengo que convencer, las tengo que convencer. Un gran programa vamos a tener. Bien. Tenemos también un gran café de especialidad que estamos tomando. Todo es grandilocuente hoy. Rico café de especialidad para tomar y para llevar. Se llama Kimi. Está acá a una cuadra de la radio Ravignani 1571. Puedes ir de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 20. Lo seguís en kimicafé.ba. Riquísimo el frat white con leche de almendra. Nuestro favorito. Por supuesto, y hay superclásicos en este fin de semana y en el teléfono que es el 11-6861-1043. A ver. Hola, buen día, saludos a las tres. Bueno, cuando estás en la playa, churro o cola de fraile. Ay, bola de fraile. Saludos, parecido. Pablo de Villa del Parque. Yo creo que, qué difícil, churro, churro. Sí. La bola de fraile me emociona. Es linda la frase fuera de contexto, pero es infancia. Exacto, claro. Es retro, eso te iba a decir. La bola de fraile te emociona, creo que puede ser como el título de tu libro. Que le sacudías un poco de azúcar y... Un poco de arena también. Un poco capaz, de arena, el crunchy se confunde. Sí. Bueno, ahí puede haber un superclásico de bola de fraile, de pastelera o de dulce de leche. Siempre pastelera. Pastelera, sí. Pastelera es Montiel, ¿entendés? Pastelera... ¿Cómo, Julieta? Pastelera es Montiel. ¿Cómo, Ju? 11-6861-1043. Hola, campeón del mundo. La quinta peatonal japonesa suspendió por el pronóstico de lluvia en Escobar. Pero tenemos el salón del alfajor que va a estar en el predio de la Fiesta Nacional de la Flor. ¿Qué? Bajo el techo. Y va a estar buenísimo. Okay. Hay como 100 expositores y bueno. Es alfajor, así que no puede fallar. Bueno, tiembla tu puesto. Perdón, Fede de Ratas, quería avisar que la peatonal japonesa de Escobar se suspendió, pero en cambio en el predio de la Fiesta de la Flor pueden ir a la Fiesta del Alfajor. Todo eso lo acabamos de escuchar de nuestro oyente. ¿Dice el nombre? Bien. Te mandamos un esta audiencia y gracias por la Fede de Ratas. Gracias, Sole, por la Fede de Ratas. Hola. Buenos días, chicas. Buenos días. Leo de Avellaneda. Hay que no se suspende nada más. Se están olvidando en los lugares para ir. Hoy y mañana se realiza la Fiesta del Alfajor en Escobar. Bueno, en el estadio floral principalmente. Así que, bueno, por favor, avísenlo, bueno, que estamos todos ahí. Ay, qué divino. Me encanta. Me encanta el alfajor también. El alfajor no tiene versus para mí. Es perfecto. No tiene versus y no se comparte. Hola. Hay otro federal. Buen día, Punto Caramelo. No. ¿Cómo están? Soy Lucas. Hola, Luke. Si hablamos de superclásicos musicalmente, existe también los Beatles con los Rolling Stones. Sí, un error para mí ese eso versus. Eso también puede ser un ejemplo si sirve. No, pero es que... Andy. No, si es un superclásico para él, no le saquen la cola a la jeringa, como dice el dicho. Bueno, sí, hay un debate en mi casa de que si los Beatles son rock o no son rock. ¿Cómo? Te lo juro. ¿Pero quién debate con quién? Por supuesto que para mí es rock. Lo quiero preso a la ¿quién debate con quién? Es menor de edad, así que no. Hay que bajar la edad. No estamos de acuerdo con la baja de edad. 11-6861-1043. Hasta la 1 de la tarde tenemos este programa. Uy, te repisé, amiga, perdón. Volvé de vuelta. Sácame. Poné la vuelta. Es el Chino. Para que le quiero pedir perdón al Chino. No, poné la vuelta. Sí, poné la vuelta y no lo pises a Ed. Sí, obvio. Ed Sheeran se suma a este programa que hoy no se entiende. ¡Ah, no! I was born to ruin your life, but you did most of that before I arrived. Some things are broken when you open the box. Stop this, you've come too far, enough is enough. I wish I didn't care this much, but I do. No one knows the half of it, what you put me through. And I sometimes wonder, I used to love you, now every day I hate you just a little more.

8 minutos, faltan para las 11 de la mañana. Escuchamos a Muse con Starlight en Punto Caramelo. ¿Cómo estuvieron de scroll infinito esta semana? Viste que hay semanas que más, hay semanas que menos. ¿Qué tal? No, yo bien, porque como me da rápidamente ansiedad, no veo reels. ¿Entendés? ¡Qué bien! No veo reels, como una decisión. Okay. No va conmigo. Veo uno o dos, pero no puedo hacer así porque encima cuando empieza a pasar más rápido, viste, en un momento ya ve que dice, ah, esta boluda me la morfo en dos panes, dice el algoritmo. Sí, claro que dice eso. Y ahí lo dejo. ¿Y Sol? Y yo esta semana tuve mucho trabajo, con lo cual scrolleé poco porque no pude. Claro. Pero me gusta que el teléfono te dice, usaste 32 minutos menos... la pantalla esta semana. Digo, bueno, gané 32 minutos. Además que, como sos creadora de contenido, la gente te escrolea a vos de alguna forma tus videos. Algarotmiada. Toda escroleada está. Sí. Bueno, quiero traerles lo mejor del scroll infinito de la semana. Me gusta. Que se puede traducir como virales de la semana. Bien. Tengo cuatro, después ustedes deciden cuál le gusta más. Como por ejemplo, esto parece que quedó re lejos. El reencuentro del astronauta, ¿se acuerdan? No, el reencuentro del astronauta con su perro. Ya quedó tan lejos, Cristina. Como el 69, digamos, cuando bajó el hombre a la luna en el 69. Bueno, quedó lejos. Quedó re lejos. Escúchame. Están más otras épocas. Pero vamos a recordar este momento que lo veíamos el lunes, que parece una eternidad, parece que fue octubre de 2025. Cristina Koch, esta tipaza que estuvo en el Orion, se reencontró con su perro Sadie. Su perra en realidad, y la vimos abrir la puerta de su casa, la perrita corriendo, después ella se la lleva a la playa. El estado físico que tiene ella, que es, hace surf también, es una locura. Y qué lindos son los perros. Al perro le da lo mismo donde se fue. Claro, al perro le da lo mismo. Ella puede haber ido a Coto, perdón, entonces no hay que decir marca. Basta. Pero digo, para el perro, esa alegría se la da igual si no te fuiste a la luna. Por eso tengan mascotas. Puede haber ido al Caribe. Más tengan mascotas que vayan a la luna. ¿Entendés? Igual no me gusta mascotas. Yo le digo amigos peludos. Amigos peludos. Tengan amigos peludos. ¿Sabés qué leía? Que los especialistas dicen que son muy importantes las mascotas o amigos peludos para la rehabilitación psicológica de volver a la Tierra después de estar en el espacio. Así que, la verdad, una alegría este viral de la semana. Ella es física, ingeniera eléctrica. Está llena de músculos, entonces claramente por eso es que de verdad estuve obsesionada viendo videos de ella. ¿Te pasó haciendo algo surf. ¿Te pasó algo con ella particular? El lunes me pasó algo, el martes se me pasó. Bien. Y la verdad es que tiene un estado físico extraordinario. Mira, sí, entonces, ¿eh? Por eso la recuperación, porque ella ya, ¿entendés? Ya se fue a correr con su perro el lunes. Se joteó corriendo. Y vos si te acostaste a las 12, al día siguiente si al gimnasio no voy, no descansé bien. No, claro. Me pasa. Bueno, segundo viral de la semana de este scroll infinito que hacemos, un robot humanoide persigue jabalíes. ¿Lo vieron? Mi vida, no. Uy, este es hermoso. Es la misma marca de robot humanoide que una vez vino a Punto Caramelo, que estuvo en este estudio. ¿El que vino en la valija? El que vino es la valija. Qué impresión cuando lo guardaron. Chiquitito. En este caso estamos hablando de un influencer robot, se llama Edward Warchoki. Es un robot del modelo de Unitree, de la compañía china. G1 se llama el modelo. Sucedió en las calles de Polonia. ¿Pero está programado para correr jabalíes? Iba a preguntar lo mismo. Está programado para correr jabalíes y tal vez hubo un ayudín, alguien que también en su momento estaba en tiempo real comandando a este robot que persigue a los jabalíes en plena vía urbana de Polonia. He filmado. Esto sucedió el sábado 11 de abril. ¿Por qué los persigue? Digamos, no para... Para que se vayan de una zona urbana. Exacto. Bien, en España también pasa. Por eso, no para agarrarlos, sino para espantarlos. El robot tiene una mochila y la pregunta es, ¿qué tiene en la mochila? El robot, alguna agüita, alguna barrita de cereal, ¿quién te dice? Bueno, este robot claramente es una acción de marketing que están haciendo porque este robot va yendo a programas, por ejemplo, Dancing with the Stars en Polonia. Mm-hmm. Es un programa muy conocido en donde él estuvo bailando y haciendo piruetas, como acá en Punto Caramelo que nos vino a visitar. Divino. Tercer viral de la semana de este scroll infinito. Un maniquí en la estratosfera. Y ustedes dicen, ¿esto es IA o no es IA? Ya te digo. No es IA, porque hoy no es el juego, sino son cosas que pasaron realmente en el mundo físico. Resulta que un maniquí cubierto de seda con 700 gramos flotó en la estratosfera a 33 kilómetros sobre la Tierra. ¡Qué miedo! Nada que ver con el Artemis 2. ¿Pero para qué? Es una iniciativa de arte más ciencia que se llama The Dorothy Project. Ahí detrás gente de Francia, fue llevado por un globo estratosférico. Uh-huh. Y después la caída fue en paracaídas. Se ve a un maniquí con una seda azul flotando. Y da paz, la verdad, si estás un poco arriba, decís, totalmente, me voy a poner el video del maniquí. Igual, ¿para qué mandarlo si puede ser IA? Como, ajá, ya empezamos, bueno, a ahorrar dinero, okay, con la IA. La idea es filmar al objeto y mostrar cómo se comportan los materiales, las formas, los movimientos. Una expresión artística en donde la ciencia, el arte se unen para tener este tipo de expresiones. Como un happening en el espacio, si quieren, algo total, así. Total. En la estratosfera, más bien. Es el tercer viral de la semana. Uh-huh. Vayan eligiendo el suyo, ¿eh? Sí. Y el cuarto tiene que ver con la presencia de Paco y Catriel en La Revuelta, en este programa de David Broncano, que nos trae tantos videos y tantas entrevistas que vemos los recortes en internet, en las redes. En este caso, una batalla de guitarra entre Grison, el guitarrista del programa, y Catriel. Escuchen, no te lo esperabas, ¿eh? Guitarra de Catriel. ¿Dónde estás? Ah, no te digo. Fíjate. Guitarra de Marcos Martínez. ¿Qué le responde Catriel a esto? Qué carita, Catriel, ¿eh? Responde Grison. No puedo parar de ver, oh, este tipo de cosas. Te devolvió una fuerte, es más fácil, pero... Sí. Me hizo mierda, ¿eh? ¿Con me qué hizo va mierda, ahora? Me hizo mierda, a ver. Te hizo a mierda con tres acordes básicos, pero tocó la fibra, claro. ¿Esta? A ver. La guitarra de Catriel. ¿Y decís que lo tenían preparado, ensayado o improvisan? Yo creo que sabían que iba a haber una batalla. Creo que fue espontáneo lo que sucedió ahí. Sí. Por sus caras. Yo lo vi en loop porque me pareció increíble. Es un video anclado en la cuenta de La Revuelta del programa español y es un viral de la semana. Ustedes eligen, chicas. A mí me gustó el de Catriel y Paco, pero me quedo con el de Artemis y la perrita. Ah, yo me quedo con el arte en el espacio. Ya que fueron hasta allá, me lo elijo. Sí, ¿no? Listo. Y después, pobre, ese maniquí lo venden, ¿no? Cuando llega acá. Sí, ¿y sabes cuánto sale? NFT. Y vamos a googlear ahora a ver si yo lo... Dale. Punto Caramelo.

¿Sol? Por hiela la sangre diría hielo. Hielo en bloque. La respuesta de Sol en este caso es correcta. Bien, Sol. Sol se hubiera o hubiese llevado 5 entradas de cine. Ay, qué hermoso el cine. 5 entradas de cine. ¿A qué número tengo que llamar, decís vos? Que me enganché tarde. Vengo a ver. 4775-6688. El juego de las reseñas. En el 4775-6688 jugamos en instantes. This is the world. This is the world. Mañana hay 12 minutos listas para jugar al juego de las reseñas con ustedes en el 4775-6688. Tenemos un hermoso premio que es medio vintage. Ir al cine. Ay, qué lindo. Ir al cine. Vintage. Oh. Vintage. Es hermoso. 5 entradas para la persona que acierte la reseña que vamos a leer y le vamos a dar 3 opciones de que para quién es, ¿no? Bien. No es para quién es lo que quería decir. Igual pero se entiende. Se entendió. Sí. La verdad que se entendió. Más o menos. 4775-6688. ¿Alguien en línea? Hola. Ojalá que sí. Olitas. ¿Sos vos? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Fabricio, ¿cómo andan? Bien, Fabricio, ¿de dónde? De agronomía. De agronomía, qué linda qué zona. Lindo. Qué lindo lugar, cuánto pajarito, cuánto oxígeno, ¿no? Más agronomía. Pasa el faltan. 105 por ahí. Sí. Salimos a caminar un rato, todas las mañanas, los sábados, lo escuchamos. Qué lindo. Qué lindo, Fabricio. Y te hago una pregunta, ¿vas a la feria todos los fines de semana? No está todos los fines de semana. Los fines de semana que está, qué analfabeto. Bien, ¿y el vivero? El vivero no tanto porque vivo en un departamento y no me entra ningún bien, claro. Pero ¿qué? Pasamos cada tanto. Qué lindo. Lindo los viveros. Fabricio, sí. ¿Qué planes tenés para este fin de semana? Poco. Espero ganar unas entradas. No hay bien. Plata. Bien. Hay que alguna salida con los chicos a la tarde a algún parque bien. Y veamos cine y joya. Es lindo no tener planes también, ¿no, Fabri? Digo, es lindo, pensando es lindo, en lo espontáneo. Sí, porque sí. Trabajo mucho la semana bien. Y salir a donde pare está bueno. Y no armando. No es tan lindo pero no tener plata. Demandan y quieren salir. Claro. Pero ahora están haciendo ejercicio igual, o sea que... Se van a cansar, ¿viste? Te dicen, ya están cansados los chicos, hoy duermen bien, te preguntan. Y vos decías, ¿qué sé yo? ¿Qué sé yo cómo van a dormir? Claro. Fabricio, vamos a jugar contigo, sí. Te vamos a leer la reseña, dale. Dale, buenísimo, Juli. Esta es tu reseña, adelante. El día martes fuimos con mi esposo a querer comprar un carrito. Nos atendió un chico llamado David. Al principio lo tomamos a gracia la forma en la cual nos mostraba todos los changuitos. Pero después nos dimos cuenta que estaba borracho y nos empezó a hablar mal. Claramente nos fuimos del local con mucha indignación porque pensábamos que era una empresa familiar. ¿Qué? Claro, las empresas familiares chupan también, parece. Obvio. Bueno, Fabricio, las opciones son... ¿Es una tienda de artículos para bebés? ¿Es una casa de artículos para el hogar? ¿O es un bazar chino? Uf. Está bravingui, una, ¿eh? Una casa de artículos para bebés, raro que vaya borracho. Pero puede pasar. Puede ser capcioso. Clave changuito, ¿no? Carrito, ¿en qué me fijo? La tercera, ¿cuál me dijiste que era? Bazar chino. Y vamos por eso. Bazar chino es la respuesta de Fabricio y en este caso es... Fabri. Incorrecto. Oh, hay que confiar en el instinto, Fabri. ¿Qué hace, Fabricio, no. Era una tienda de artículos para bebés. Lo que mirá pasa vos, que dijo carritos y dijo changuitos. Claro, ahí confunde. Y nos confundió. Pero, nos confundió, está bien. No pero pasa nada. Y dale algo, Ju. Te llevas 3 entradas de cine, ¿está bien? Dale, buenísimo, chicas, gracias. Beso grande, que tengas un gran fin de semana. Igualmente, un beso, chao, chao. Un beso enorme. Beso. En el 4775-6688 tenemos otro oyente u oyenta. Hola. Oli. Olitas. Dice hola. Hola. Ay, sí, ¿cómo te llamas? Ya. ¿Cómo te llamabas? Pichila, entendí yo. Yo, Hila. Hilda. ¿Hilda? Lucila. Lucila, bueno, entre Pichila, Hilda. Llegó la conexión y ahora te escuchamos bien, Lucila. ¿Cómo te dicen, Lu? Sí, Lucy. Mi familia... Bueno, preguntas así de profundas tenemos para después para nuestro invitado también. Claro. ¿Qué planes este fin de semana, Lu? Hoy iba a ir con mi novio a un evento que se hace... en Recoleta, que se llama Cafecito Bea. Sí, ajá. Está en el fin de semana afuera. Sí, aprovechando que salió el sol. Bien, más un montón de puestos de café, sí. Mañana ver el clásico, porque él es de River. Bien. ¿Y vos? Así que acompañando. ¿Y vos de qué sos, Lu? De River también, ¿o no? No, de Racing. Ah, de Racing. Bueno. Lu, ¿cuándo fue la última reseña que hiciste y a dónde y por qué? Esta semana en Mercado Libre por una prensa francesa que compré para excelente. El café. ¿Y estaba bien la reseña o mala? Sí, estuvo bien. Muy bien. Qué bueno. Bien, la que reseña tanto por la negativa que por la positiva se valora. Chau, Lora. Chau, Lora. Chau. Lu, vamos a jugar con vos, ¿dale? Dale. Vamos a leerte la reseña que te espera y es la siguiente. El que te atiende habla mucho más de su vida que de sillas y sillones. Ah. El precio me pareció muy elevado. y no me resolvió nada. Por ahí me equivoco. Visítenlo y después dejen su opinión. Ok, deja puntos suspensivos. Lucila, ¿está hablando de una mueblería? ¿Está hablando de una tapicería? ¿O está hablando de una galería de diseño? Muy bueno. Por el diseño, puede ser galería de diseño. Upa, upa, upa, se está cortando. Pensá tranquila y decinos tu respuesta definitiva. Esa es la correcta, porfa. Lucila. Una galería de diseño. Una galería de diseño, dice, y la respuesta es incorrecta. ¡No, Lucila! Era una, tapicería, ¿viste? Que dice sillas y sillones. Claro. Sí. ¿Sabés qué, Lu? Dale algo. Acá me dice la escribana Sofi Verón que te llevas 3 entradas. ¡Vamos! ¡Eso! Te llevas 3 entradas de cine, Lu. Se entrecorta, pero está contenta. Pero sí, está contenta, más que segura. Te mandamos un beso grande. Gracias, gracias. Adiós. Beso. Vamos a saludar al oyente backup. Que casi entra, ¿no? Porque se estaba entrecortando bastante. Ese oyente que producción conecta por las dudas, que muchas veces está ahí en un, está en un limbo, ¿verdad? Está como el Artemis flotando, pero sin llegar a ningún lado con tantas cámaras. ¿Está el oyente backup ahí? Hola. Hola, estoy acá. Hola, backup. ¿Cómo te llamás? Sol. Oh, hola, Baki. Sol. Bienvenida. Sos nuestro oyente backup. Te queremos mucho. Te abrazamos. Gracias, yo también. Sabés que estás por las dudas, sí, que sos como el tercer arquero, que sale campeón, sí, pero por ahí ni transpiró, ni se bañó. Nunca después. Se bañó. Claro, tipo Armani en el Mundial. Claro. Total. Sol, ¿sabés que te vas a llevar 2 entradas de cine? Ay, qué lindo. Solo por backupearte. Solo por estar ahí. Está buenísimo. Te mandamos un beso enorme. Buen fin de semana. Bueno, un beso para vos también. Que gane River. ¡Vamos, River! Millo. La verdad me encanta este juego. Programa en general. Este programa en general me parece muy, muy escuchable. Muy logrado, me parece a mí. No sé si tan logrado. No sé si tan logrado. Punto Caramelo. Practically floored. One of many zeros kicked around. ama. Y la ferretería para mí es el Museo del Prado. You're my baby. You're the only one. You drive me crazy. But I still miss you when you're gone. Every second, every hour. To light me up, I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. Del superclásico de mañana, sí. Bueno, River Boca, por supuesto, desde las 16:45 podés vivirlo por Urbana Play con Guido Berkovich, con Mariano Almada, con Daniela Echeverry en vivo desde el Monumental. Vas a vivir el superclásico como si estuvieras ahí. River Boca mañana por Urbana Play 104.3 es la radio oficial de tus mejores momentos. Ahí vamos a estar conectados, por supuesto. ¿Tenemos mensajes? Hola. Hola, Diosores. Buenos días. Hola, Morelia. Soleados días. Soleados. Bueno, les mando un beso enorme. Para mí, el clásico que la rompe todo es ravioles con crema, ravioles con tuco. Tuco. Ah. Tuco. Ahí estamos tuco, de acuerdo. Tuca. Hola. 11-6861-1043. En vivo, uno de los. De los más populares, sí. Argentinos, ¿no? Total. Gran versión. De rezo por vos. En Punto Caramelo a las 11:28. Lo escuchás por Urbana Play. Hay una luz. Se hizo grande en mí. Y lo dejé todo por esta sangre. So

what we're chasing. Why the bottom, why the basement? Why we got good, she don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to the good. I went up in a beach and telling where we could be at. Like a heart in the best way, shit. You take a bit away, you have and you take the pain. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for that the dog is yours, keep also home. Cause I don't wanna live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, I'm begging, begging you to put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand now, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a call, not your face of life. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out. Punto Caramelo. Los sábados a la mañana. En Urbana Play. Y un programa de sábado a la mañana, si no tiene una nutrida agenda, de alguna manera dejaría de ser un programa de sábado a la mañana. Sí, obvio. Es lo que considero yo, al menos. Si vos lo considerás, sos la jefa, así sí. Que lo consideramos todos. Hay opciones para adentro y hay opciones para afuera, porque no es que decimos, está lindo, hay que ir afuera nada más, y que no, puede estar lindo y vos querés quedarte adentro. Tenemos opciones para eso también. Totalmente, se pueden hacer las dos cosas. Tengo planes para fin de semana adentro. Una película que les quiero recomendar, que estuvo en cartelera en el cine, se llama Valor Sentimental. Está en la plataforma Mubi, es un drama noruego, ganó como mejor película extranjera los Oscar y tiene un montón de otros premios. La historia de dos hermanas que pierden a su madre y tienen un padre cineasta muy excéntrico y muy exitoso con el que se reencuentran, y hay mucho dramón, dramón intrafamiliar, cuestiones que le pasan a una de las protagonistas, que es actriz y que el padre escribe una película pensando en ella, pero ¿qué pasa? ¿La acepta? ¿La rechaza? Bueno, ahí está en Mubi. Hay algo muy lindo, que es que yo no tengo Mubi, pero una amiga, le mando un saludo a Daniela Mundo, me mandó, ella tiene Mubi. Qué buen apellido. Psicóloga. Es ilegal lo que estás por decir, me parece. No. Ah. Ella paga y me mandó un enlace por 2 días para tener Mubi gratis. Y de todas maneras, si no tenés una amiga o un amigo que tenga Mubi, lo que podés hacer es suscribirte gratis, digamos, por 7 días y después te das de baja. Muy bien. Hay maneras. Echa la ley, echa la trampa. Totalmente, que no es tan trampa en este caso. No, por eso. Es para que el primero te lo regalo, claro, el segundo te lo vendo. Siempre así. Bueno, recomendación musical, varias. Sigue Coachella con su segundo fin de semana. Y si alguien estuvo desprevenido, distraído, repite toda la agenda de la semana pasada. La recomendación que hicimos la semana pasada es que se baje en la aplicación Coachella Livestream, que está buenísima, tiene inteligencia artificial de Google, tiene Gemini, y yo creo que es una de las mejores aplicaciones de festivales que vi en mi vida. Lo que podés hacer es ir agendándote y te va avisando por si vos te perdiste, no pudiste ver a las 2 de la mañana a Sabrina Carpenter, podés ver el replay, podés volver a verlo a través de YouTube o a través de la aplicación. Estuvieron las Cat's Eye, ya tocaron. Después lo vemos, si querés. Bien, dale, lo ponemos hoy. Bien, más recomendaciones musicales. El disco de Luna Sujatovic, una gran artista de una familia súper talentosa. La queremos mucho. Se llama Ese Fuego. El disco tiene 1 año y medio, tiene 10 canciones en diferentes climitas. Esta se llama Abre Escamas de Dragón. Es un poco de pop, un poco de rock argentino, un poco de soul por momentos, como este tema. Ella es una talentosa porque arregla, compone, canta, toca el piano como los dioses. Tiene un montón de proyectos y también premios Gardel. Y para mí te armás un climita en tu casa con el disco de Luna Sujatovic haciendo lo que quieras. Limpiando o tomándote un vino. Le mandamos un beso grande. Tenemos plancitos para afuera. Por un lado, estamos en este momento en época de Bafisi. Arrancó el miércoles y sigue hasta el 26 de abril. No es gratuito, pero tiene entradas muy accesibles a 5.000 pesos. Es el festival de cine independiente más importante de América Latina, donde encontrás algunas joyitas, también encontrás directores o directoras consagradas, y hay algunos hits como Muerte a la hora del té, la premier de la película de Gilla Murano. Ayer estuve viendo una película española que se llama El Fulgor, que es sobre un artista que se llama Nacho Vegas, y sobre puntualmente esa canción. Así que siempre es un buen plan el Bafisi para cita, ni te explico, que quedás tipo diciendo, sí, ¿no? Mirá, está en 4-3, no la hizo en 16-9. Tirás 2-3 frases de cine y ya está hecha. La cita está hecha. Así que por un lado recomiendo el Bafisi como cada año porque está buenísimo. Y por el otro tengo algunos plancitos gratis porque teníamos 5 luquinis que había que tener. Así que por otro lado te digo, hay Feria de Café en Recoleta. Esto es en la Plaza de las Naciones Unidas, Firo Alcorta 2301. Puestos de café, de pastelerías con precios promocionales. Así que vas a encontrar mucha variedad de café, de pastelería, de opciones saladas. Y también va a haber cine al aire libre y va a haber juegos y música en vivo. Así que está bueno. Y gratis también lectura de la borra del café. Muy bueno. El café te lo tenés que tomar. Así claro, que ahí te vas a tener que comprar un cafecito. Pero está bueno. Buen lindo plan para disfrutar al aire libre. La espuma del Fernet se va a leer mucho también. Hoy me gusta. Sí. Pero esto de la Feria de Café de Recoleta es hoy de 10 a 20 y mañana de 10 a 18. Genial. El superclásico en el medio. No sé si el cine al aire libre no se convertirá en... Linda opción para quien es completamente anti y no le gusta. Absolutamente. Está el mundo para mí. Tenemos por otro lado Cocina Abierta, edición Malbec. Cocina Abierta es un ciclo que se llama Gustar, que se hace cada año en el Centro Cultural Recoleta, en el CCK, Centro Cultural Kirchner, Palacio Libertad, como le quieras decir, Sarmiento 151. Y en el Día Mundial del Malbec va a haber degustaciones, charlas, bodegas de todo el país y vas a poder comprar vinos de distintas partes del país que por ahí no tenés en cualquier mercado y también probar, degustar y saber un poquito más. Bien, en charlas. Llévate una mochi. Exactamente, para una bolsa de ecobolsa. Sí. Y por último, el evento es el día de hoy en Plaza de Mayo porque va a ser el escenario de un show del Cura DJ. Estuvo esta semana en Perros de la Calle compartiendo lo que va a ser un poco este show. Es Guillermo. Portugués. Guillerme Peixoto, ¿será? O Peixoto. Bueno, ese es su apellido. Es oriundo de Portugal. Fusiona música electrónica con mensajes de fe en sus presentaciones. Y hoy va a estar desde las 20 en forma gratuita en Plaza de Mayo. También a un año de la muerte de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Así que un poco como un homenaje. Se espera que haya más de 1.000.000 de personas. Wow. Así que va a ser un evento muy multitudinario, con mucha energía también y lindo para ver de forma gratuita. Me encanta lo que hacen, chicas. Ay, dale. Les mando un beso enorme. Pero quédate. Las escucho siempre. Punto Caramelo. ¿Estoy desayunando o estoy almorzando? Estoy en Punto Caramelo. Tenemos un gran programa, viene en un ratito Diego Gentile para hacer el Soñando. Le mando un beso a mi hijo Baltasar, que acaba de amanecer, por supuesto, porque lo saludé antes, pero recién amanece el preadolescente. Y un día tenés un bebito y un día cumple 12. Es un lugar común, trillado, todo lo que quieras, pero es hermoso. Tipo, pesaba 3 kilos 100, ¿entendés? Como ahora, la mañana lo veía dormir, semejante chabón, todo estirado, decís... ¿Cuándo pasó? ¿Qué momento? ¿Cuándo pasó? Muy hermoso, así que lo llené de besos antes de venir para acá y ahora, pobrecito, le toca el mismo destino. Asfixiándolo a besos y un día mi hijo cumple 12. Un besito a mi sobrino Balto, porque nosotras somos hermanas, y yo, dentro de los regalos que le iba a hacer, le iba a regalar una canción con la guitarra. ¡Ay, qué tierna! Que me acordaba los momentos en los que yo siempre quise tocar la guitarra y siempre le puse mucho a tratar de practicar y de aprender. Y un día le puedo regalar a mi sobrino una guitarra y una canción con la guitarra. Ay, ¿ya sabes cuál? Lindo. Sí, pero sorpresa. Ah, y sorpresa también para mí. Para todos. Me encanta. Muy bueno. Yo estoy pensando en algo tech, algún dispositivo, algún... Bueno, no quiero spoilear tampoco, pero pensaba que en 2007 escribí mi primera nota sobre tecnología para el cronista. En ese momento decía, ¿qué hago? ¿Voy por la música o voy por la tecnología? Y un día me decidí por hacerlo por tecnología y nunca paré y ahí escribía todas las semanas. Y un día volvés a la música también. Estoy en eso también, Yo te fui a ver, no me olvido. Estoy en eso también. Cómo canta la Yulkin y cómo toca la guitarra. Y si vieron la nueva campaña de Hyundai, todos tenemos una lista de sueños. Eso que decís, y si un día, siempre decimos, algún día lo lograré. Bueno, Hyundai con su nueva campaña y un día nos dice que hoy es el día en el que lográs tu sueño y podés conocer mucho más en hyundai.com.ar o te podés hacer acercar a un concesionario oficial y así vivir la experiencia. Y un día te subís a un Hyundai. Y un día, Hyundai. Nada empieza mejor que la mañana de un sábado. My plane will be arriving shortly, right there at the gate. I pray that you'll be waiting right there for me. This time could be what we've both been searching for. Our whole lives waking up. I'm coming back for more. Hola chicas, ¿cómo andan? Son los mejores, me encanta el programa. Y lo estamos acá viendo con mi papá desde Buenos Aires, acá en Argentina. Hola. Tengo 7 años. Te queremos. Voy a cumplir 8 y en junio. ¿Y ustedes cómo van? Ay, espero que le estén pasando bien, las quiero. ¡Ay, te queremos! Dios mío, qué ternura. 11-6-861-1043. nos escuchan infancias también. Todas, y atentos a Vacaciones de Invierno, claro, porque sí, se baraja. Pero chau, dale. Punto puntito caramelo, sí, va a ser. O, o punto no, caramelito. No, porque listo, ahí tenemos problemas con la mismísima. Escúchame, show de robots. Traemos varios, ¿entendés? A los sí, pibes les encanta. Y yo puedo hacer un momento en bata para niños, porque sí, siempre tengo un data en bata. Ay, me para los papis. Las batas chiquititas. Las batitas chiquititas. Oh, para ternura. Bueno, tengo un data en bata para hoy, para compartir, de esos que creo que les van a gustar. Porque a veces traigo cosas que dicen, ay, no, un hotel submarino, pero acá les traje tres tendencias hoteleras que llegaron este 2026 para quedarse. Lindo. ¿Sí? Son tres tendencias muy importantes que se desprenden de un informe que se llama Unpack 26, o sea, Unpack 26, nativa, elaborado por distintas páginas de reclutamiento de hoteles, Expedia, hoteles.com, muchísimas más que tienen como todo el bagaje hotelero metido adentro y muchos usuarios que participan de este tipo de estudios. Hay tres tendencias muy marcadas. El estudio se hizo en 24.000 personas de 18 países. Uh-huh. Así que es bien amplio y lo que declara este estudio, digo, se te van a caer las medias. No, no, es verdad, porque 24.000 personas de 18 países, sí, es bastante amplio, sí, así que está bueno. En los próximos meses lo vamos a ver un poco más intenso, pero ya están apareciendo. Esta tendencia es viajar como fan. A ver, ¿cómo? Fandom. Sí. ¿En serio? Fan voyage. ¿De qué? Consiste en organizar viajes alrededor de intereses específicos, especialmente vinculados con el deporte o con la cultura local. Claro. Por ejemplo, un viajero elige un destino para una experiencia concreta, como asistir a eventos deportivos únicos, que decís, me voy a Japón a ver la lucha de sumo. Me encanta. Sí, el me mundial. Voy a Roland Garros. Pero un poquito más, no tanto mundial, que es algo que siempre convoca. Cada claro, cuatro años obvio, los hoteles con se River, llenan por eso, con River. En este caso, lucha de sumo en Japón. Oh. Curling en Canadá. Curling. Curling es sí, como un disco que se pone en el hielo y que le van, como que le van barriendo. Yo soy más la de, nieve, de Larry. Bueno, así que esta manera de viajar como fan está cada vez más presente, porque los viajeros eligen destinos para vivir experiencias, para sumergirse en actividades típicas del lugar. Creo que es algo que te puede dar un panorama cultural mucho más interesante, y es, más si es algo que los turistas todavía no están visitando, y refleja un cambio en las motivaciones, no solo conocer un lugar, sino de vivirlo desde una pasión personal. Así, ajá, que esa, hey, es una de las tendencias, viajar como fan. Me gusta. Siguiente tendencia, hotel hopping. ¿Se imagina lo que puede ser? Y que no, ni salís, tenés todo ahí. Hopping. Hopping. Ah, que va hopón, hop off. Va saltando. Un hotel, otro hotel, sí, un hotel, otro hotel. Otra tendencia en crecimiento es este hotel hopping. Pero, perdón, los check-ines, qué fiaca. Mirá vos, es algo de lo que se habla, porque es una de las contraindicaciones de esta tendencia. Ahí va. Propone dividir la estadía de un mismo destino en varios alojamientos, y no porque te quedes en distintas ciudades. En la misma ciudad te quedás en distintos hoteles y demás, para ir cambiando la experiencia. Pero tenés que llevar muchos cepillos de sí, dientes. Sí. ¿Por qué? Para dejar uno en cada hotel. No, nena, no te volvés. ¿Te vas llevando los petates? No. Antes eso parecía, como decís, Julieta Pink, una mala planificación, ir cambiando de hotel, ir haciendo check-ins y check-outs, pero en este caso la tendencia viene cada vez más. La lógica no es elegir un hotel correcto, sino varios que te den experiencias distintas. Por ejemplo, dos noches en un hotel boutique en un barrio que esté de moda, en un bien, barrio trendy, una noche en un hotel de lujo, para vivir la experiencia, sí, no, pero no pagar es muy tanto poquito, en tu estadía. Eso a mí me estresa. Sí, a mí y también. Un hotel, una noche en un hotel funcional que esté muy cerca del aeropuerto y que vos decís, ya mañana salgo a las 6 de la mañana, sí, duermo en este. No, es como que piqui, sí, me volví. Pero si sos una persona práctica que va con el carrión, si sos una por ahí o dos, es un poco más fácil. Sí, pero me gusta acerenciarme, aunque sean unas horas, o dormir dos noches en el mismo lugar, tres noches. Bueno, algo que esto es tendencia, o sea, están cada vez más a los viajeros. No, no. Mostrando flexibilidad y ser exploradores en los viajes, y el alojamiento deja de ser un lugar para dormir, sino se convierte parte de la experiencia. ¿Te gusta a vos eso? Me acostumbré por okay, mi trabajo, pero a veces los creadores de contenido vamos dos noches, porque es la collab que conseguís, sí, que te hacen un canje claro, por dos noches. Entonces vas dos noches acá. Pero ahora está haciendo todo el mundo, claro, evidentemente. Y esta última tendencia de las tres tendencias que están en este momento vigentes en 2026 es hoteles para leer. ¿Lo pueden creer? A ver, ¿cómo es? No. Esto existe, está creciendo fuerte. Gente que elige hoteles específicamente para aislarse y para leer. Se conoce como Read Away, y es básicamente lo opuesto al turismo hiperactivo. Okay. Que decís, tengo que conocer todo en 24 horas. No, es todo no, lo contrario. le baja el ritmo acelerado al turismo. Bien. Y están los hoteles que están específicamente pensados para descansar y para leer. Señala este informe que el 91% de los viajeros manifiesta interés en escapadas centradas en el relax, en el tiempo personal y en actividades tranquilas como la lectura, y por eso cada vez más hoteles y alojamientos se están adaptando para ofrecer entornos silenciosos, confortables, no, alejados también de la hiperconectividad, sí, que tenemos hoy, y que te retires ahí a leer. Es verdad que una de viaje lee mucho más que cuando no estás de viaje, no y estás descansando. Y muchas veces te llevas 5 libros, sí, y no tocas ninguno. Bueno, pues sí, puede, si es un viaje de aventura, sí. Uh-huh. Bueno, bien, me gustó, Sol. 3 tendencias, la escucharon primero. Sí. En Data en Bata, en Punto Caramelo. ¿Es primero, seguro? Y es que primero. Me pareció que lo escuché. Está en The Sun, pero está en inglés. Nadie lo leyó en inglés. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los lunes son de ahorro con Modo en Chango Más. Aprovechá 20% de reintegro, sin exclusiones y acumulable con todas las promociones. Además, participás por uno de los 50 carritos de 250 mil pesos. Paga con Modo desde la app de tu banco y aprovechá los lunes de Chango Más. Promoción sin obligación de compra. Más información y limitaciones aplicables. Consulta en www.modo.com.ar/promos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Martes 16 de junio a las 22 horas, lunes 22 de junio a las 14 horas, sábado 27 de junio a las 23 horas. ¿Con quién te juntas? Que sea con Picadeli. Cumplimos 20 años y 6 mundiales haciendo picadas. Pedila con anticipación. Picadeli, con doble C. Perros de la calle. Andy Kuznetsov. Mañanas en compañía de la radio. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. ¿Buscas vivir Argentina como nunca? Design Suites te espera en Salta, El Calafate, Bariloche y Buenos Aires. Hoteles modernos, confortables y llenos de estilo. Reserva hoy y disfruta tu próxima experiencia Design Suites. Ingresá ahora a www.designsuites.com. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Juan y estar esperando hace 4 años ser adoptado. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Cinco minutos del mediodía y es el momento de habilitar el teléfono. Es el 4775-6688 porque hay soñadores y soñadoras del otro lado que tal vez por scrollear hasta tarde con el celular o se quedaron viendo una serie o repitieron algún video de tele de aire, se mezcló un famoso, una famosa en un sueño que no tiene nada que ver y tienen la memoria a la mañana de recordar, sí, eso. Tal vez lo anotaron o es un sueño viejo que decís, recuerdo ese sueño con la Roca Salvo. Bueno, llaman, lo cuentan en el 47756688 y se pueden llevar 2 noches en el hotel Dazzler by Wyndham que quieran. Ahí los sueños no se quedan en la almohada, se hacen realidad, buen descanso, una ubicación privilegiada. Dazzlerhoteles.com, ahí pueden ver todos los que hay. El jurado les va a poner un puntaje y se van a llevar 2 noches ahí. 4775-6688. Hoy, jurado, invitado, Diego Gentile. ¡No se vayan! Like I waited so long for this, I wonder if it shows. Head underwater, now I can't breathe. It never felt so good, 'cause I can feel it coming over me. I wouldn't stop it if I takes over, when love takes over, when love takes over, when love takes over. Está el tipo. A las 12 y 8 minutos estamos muy contentas de recibir por primera vez a Diego Gentile. Muy contento de estar acá, muchas gracias por la invitación de sábado a la mañana. Por favor, nos da siempre culpa invitar un sábado a la mañana, ahora ya se hizo un poquito más mediodía, baja el grado de culpa, pero cuando haces teatro la noche anterior, es como, lo primero que te decimos es gracias, de verdad. No, gracias. Ay, pero cuando, viste que cuando uno ya va creciendo, duerme menos. Claro. Así que algo que ya hasta ahora uno está arrancado. Bueno, Diego está en esta semana de estreno de Casual, que es una obra que tuve la suerte de ver los primeros días. De ser de las primeras. De las primeras, y es una obra espectacular, que aparte de recomendar que vayan, porque ya la vi, y una cosa es recomendar cuando la viste y otra cuando solo sabes que tiene una buena crítica, ¿no te parás de reír toda la obra? No. Yo sabía muy poquito, le contaba a Diego, porque Pablo Fábregas es el director de esta obra Casual, y no le quería preguntar nada a Obla, de qué iba, como lo mínimo para sorprenderme. Porque no. Siempre lo que hace un amigo ya hay una cuota. Hay un corazón puesto de alegría y de disfrute previo. Le va a gustar, pero tiene un elencazo. Elenco hermoso, Mika Lapegue, Male Ginsburg, dirige Fábregas, Carlitos Belloso, Juli Ponce Campos, Claudio Martínez Bell y Luquita Weinreich. Sí. Escrita por Fede Viesca, ya arrancó muy bien porque ADET, que es la Cámara de Productores, organiza un concurso anual en donde se seleccionan cuatro de obras nacionales, ¿no? Donde se seleccionan cuatro, se hacen en formato de semi-montado. Y eligieron esta, ocho productores para producirla, o sea, ganó el concurso, ya veníamos como muy... ¿Y cómo es semi-montado? ¿Es algo como un proyecto? Es como un casting de obras. Sí. En el Picadero haces la obra con el texto en mano, vas haciendo tenés cuatro ensayos, vas haciendo la gracia medio con el bebé, y ya la gente se reía mucho en el semimontado. Sin escenografía, nada. Sin te montan algo medio dibujadito. Sí. Es como la audición, pero ya en conjunto. Exacto. Wow. Es como un trabajo solo, te pagan ese montaje, taca-taca, y después está la posibilidad de que se produzca. Acá ocho productores de ADET se asociaron y dijeron, che, vamos todos por esta. Vieron el potencial de comedia que podía funcionar en Calle Corrientes. Sí. Respetaron el equipo, porque también lo que podían hacer, tipo, no, cambiame esto, fue todo muy hermoso. Y Fábregas armó un equipazo, un elenco espectacular. Y Fede Viescas ahí con su primera obra de teatro. Creo que es primera, si no Fede me retará, porque viene del cine. Metió un golazo, muy divertida, la gente se ríe. Ya estamos en la... Hoy tenemos, es el primer doblete, hoy haremos dos funciones. Sí. A las 7 y a las 9 en el multiteatro. Y la gente se ríe mucho. Bueno, vos viste uno la primera vez que la mostrábamos al público y es tipo cada 10 segundos risas. ¿Y qué cambió de tanto trabajo? O sea, primero la alegría de que sea elegida. De que se haga. Que se vaya a hacer y que decís, bueno, empieza un proyecto de ensayo, conocerse con todos los actores que habrás trabajado con algunos, pero algunos no. Con el que más laburé fue con Carlitos, con Belloso, que somos amigos aparte. Hicimos una peli, hicimos otra obra, que también salió del Contar en una edición anterior. Pero después a Male la conocía de compartir, de ser invitados en algún programa juntos. Sí. Lo mismo a Pablito, a Fábregas, hemos compartido algún programa, pero no habíamos laburado solo con Carlitos. Sí, porque con Luquita yo hice un capítulo de Casi Feliz, pero teníamos una mini escena que yo... pero se armó una alquimia y una... Hablábamos eso antes, no se da siempre. Y cuando se da algo de lo colectivo, amorosamente, y todo por el mismo lado, y en una comedia, que lo único que tenés que hacer es pasarte la pelota, entender el tiempo de la respiración del chiste, porque haces un... Y ya cagaste tres chistes. Hay algo que tiene que ser muy... Se nota el ensayo y se nota esa... Bueno, Fábregas es un psicópata. Podemos blanquear que es un psicópata. Es un psicópata. Ah, esto ya se habló. Sí, lo es. Sí. Había veces que era tipo, che, bueno, pero era casi tres pasadas. Yo confieso que odio ensayar. Y Fábregas es tipo lo contrario. Sí. Es tipo, yo iría con la letra prendida al estreno, directo. Sí. Y él, tipo, tres pasadas, yo, hijo de puta. Es que se ve después el resultado, claro, que la obra no para. Vos te sentás y te lleva puesta la obra. Está sucediendo todo el tiempo hasta que te paras a aplaudir porque decís, ¿cómo llegué hasta acá? Y nos pasa a nosotros, ¿eh? De golpe ya estamos terminando y decimos, pero espera, ya estamos acá, nos comimos algo. No, es muy dinámica, la gente se ríe mucho, entonces hay como un colchón de que avanza sin parar en el delirio argento absoluto. Porque es eso, aparte. Hay algo, siempre en general se traen comedias de afuera, que están buenísimas o no, qué sé yo. Pero las algo, adaptaciones, ¿no? Los en la nombres. Adaptación, que hay que acercarla. Sí. Acá tienen nuestra idiosincrasia, son unos chanta todos los personajes. Está todo mal lo que hacen, es muy incorrecto, es un humor negro que es muy argentino. Nos gusta el reírnos de la desgracia. Ni hablar. Sí. Absolutamente. Y acá están todos haciendo cualquiera. Sí, hay momentos que decís, no te creo que nos estamos riendo todo de esto. Exacto. Sí, eso es espectacular. Fin. Y lo bueno es que Pablito y Viescas, laburando mucho juntos, director y autor, armaron ese humor negro para que la gente le llegue sin incomodarla, sino para que se rían, estén entregados al espanto absolutamente. Totalmente. Recomendamos entonces que se metan ahora en PlateaNet y ya saquen sus entradas en el multiteatro, un teatro hermosísimo. Hermoso. Corrientes está encendidísima. Prendida fue ayer viernes, salíamos y era tipo hermosura y se arma la fiesta, absolutamente. Hoy tenemos dos funciones, es el primer día de doblete. Wow. ¿Y qué? ¿Cómo es ese? Pensaba el ritual, ¿no? De la previa, el del medio. Mira, es un grupo muy chismoso. Nos gusta, estamos haciendo todo rancho. Yo comparto camarín con Carlitos Belloso y ayer traían bancos, hacíamos todo rancho, claro. los siete de elenco y Fábregas después se sumó. Y hoy creo que hoy tenemos unas vianditas para comer entre función y función. Calculo que haremos rancho en el mismo camarín y mientras se charla se va morfando. No se come pesado igual. Mira, estamos en la misma sala donde yo estrené Toc Toc. Sí. Y a veces nos traían empanadas, qué sé yo. Y ir a hacer también comedia. Después de comerte tres empanadas. Sí. Tres empanadas. Justo. No, así que acá nos mandaron una listita. Creo que elegimos todas cositas bastante, tipo una tartita de pollo. De última, a la salida te clavas una mozzarella y no pasa nada. Sí. ¿Te vas? Obvio, te cruzás a una de las pizzerías y listo. Con todo lo que andan arriba del escenario, te bajó. Y ya bajé la tartita de pollo, me liquido. Ahora me mando seis empanadas. Y aparte después, me imagino que quedás arriba después de dos funciones, que cuesta dormir. Te da el tiempo para comer algo y... Exacto, quedás muy de merca y después tipo, después caes a las dos horas que es mucho. ¿Y te acordás cuando te enamoraste del teatro? ¿Qué viste? Cuando todavía no pensabas en dedicarte a esto, sino como usuario de. Mira, fui muy usuario del teatro siempre, al día de hoy. De hecho, ahora que arranqué de miércoles a domingo, traté de ir a ver todo antes. Anto, que es una de las chicas soy prensa, que son espectaculares. Ella sabe, yo mangueo para ir a ver todo. Sí, sí, sí. Y ahora estamos laburando juntos, pero creo que tengo la sensación de que mi vieja me llevó a ver algo de títeres en el hall del San Martín, de pendejo, pero hubo algo, lo más epifánico para mí fue la novela de Canal 9, había algo muy de bastante de chico, yo le dije tipo 8 años a mi vieja, che, quiero hacer eso. Sí. Y ella dijo, ¿qué? ¿Y de qué vas a vivir? Sí, claro, no, y cuando aprendas a viajar solo en colectivo, anda, te manejate, no me jodas, yo no te voy a llevar a estas cosas. Pero fue muy algo de vocación muy temprana. Pero de teatro tengo algo de la imagen del hall de San Martín, sentarnos. Sí, sin algo muy natural también. Sí. Cuando es en la infancia, no, por ahí no tenés un ícono de... Exacto, no fue tipo a los 16 vi a tal actor. No, fue algo más natural. Más natural. Diego Gentile nos cuenta todo esto, que está haciendo Casual en el multiteatro. Tienen que ir, es espectacular esta obra. Hoy dos funciones, entradas en PlateaNet. Y sabés que venís al Soñando también, es una gran responsabilidad. Vine a hablar de Casual y vine al Soñando. Y porque vas a ser un jurado, tenemos mucha expectativa. La gente llama, cuenta qué soñó. Tal vez sos vos el famoso que se metió en sus sueños. No sabemos. ¿Vos te acordás tus propios sueños? Creo que sí, y siempre encuentro fórmulas para salvar al mundo. Sí. Y digo, perfecto, me vuelvo millonario mañana. Me despierto y automáticamente está vaciado. Y está bueno cuando ves a alguien a la tarde, o se pasó el día, y algo te hizo acordar que soñaste, pero te lo despierta en otro momento que nada que ver. Sí, sí, sí. Bueno, en el 47756688 ya está la audiencia lista con sus sueños, y en un ratito nada más. Jurado estrella, Diego Gentile, acá en Punto Caramelo. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en YouTube. Mira Punto Caramelo en vivo y on demand en nuestro canal oficial. She liked the love, she liked the high. I've seen it all too many times. Geronimo, she's dropping back for fork in the road. This fate of mine, I act like I don't keep dressing for the storm in the plain sky. Oh, I know I'm damned if I do, damned if I don't. Wherever I end up, it's never no surprise. Este jurado excelso, justo este sueño tan cortito, me gusta que sea un sueño retro, como que lo venís ahí macerando y diciendo, bueno, esto en algún momento lo tengo que contar a alguien que le interese o que me dé un premio por eso. Ganó el primer premio porque fue vestido de Conicet, cayó todo con unos caracolas. Ay, lo amo. Un caracolaje, no, y tipo la luz en la frente, muy, ay, espectacular, ganó el primer premio. Acá también se le quiere mucho a Carola, yo creo que siendo, fuiste muy fiel, y pero yo también le hubiera puesto un poquito de chimichurri, hubiera armado como una trieja ahí con ella, con Carola. O sea, ya siendo novelera, hubiera agregado una escenita de tipo la lisiada, tirarse en la silla de ruedas, como una cosa, una fantasy para sumar un... Pero la amo a Carola también. También se la ama, pero bueno, podías haber sumado un tijeretazo o algo ahí. Una cosa más loca. Sí, un chimichurri. Claro, un chimichurronga. Pero por tu honestidad y porque tu fantasy es voy, Olmi, eso se celebra siempre. Vamos a poner un 6. Un 6 pone Diego y tenés 19,5. No es un mal número. Vamos a ver cómo le va a tu contrincante. Quédate atenta, Caro, dale. Está. Hola, Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Marina, hiperventilada estás. Siento que estás sí, a 2X. Sí. Muy emocionante, muy emocionante todo. Muy emocionante, que bajar. Te voy a tener que mandar a meditar. Ay, no. Dos sí, iconos. Esta mañana no medite. Medito, hago mindfulness. Esta mañana justo no. Voy. Dos iconos en tu sueño. ¿Hablas inglés? Sí, soy profesora de inglés. Ay, Dios. Vas a ganar un punto por esto. En el sueño estás representada por las caderas de Shakira. Pensá bien por qué, ¿sí? Mi puntuación es un 8, Marina. Muy bien, un 8, arranca. Jen, ¿qué dice Diego Gentile? Hola, Marina. Hola. Primero, muy bien que te guste el teatro, ya ahí suma, arrancamos una vez. Que tu sueño transcurra en un teatro independiente de 200 butacas. Yo no diría que está independiente. Era uno en particular, no, claro, sé si puedo nombrar más. Ya tiene butacas. Que lo diga. Sí. ¿Cuál es? Era Nun. No, ah, no, el teatro, sí, hermoso. Que es divino, hermoso. Es de amigas. Más chiquito. Voy más chico, siempre, veo todas las obras. Hermoso. Lo agrandamos por lo lindo que es. Hermoso. Bueno, me encanta Shakira en el Nun y Madonna. Hermoso. Me encanta que siendo profesora de inglés hables en castellano con Madonna. Muy eso buen. Es muy sí, bueno, es muy... patriota también. Muy, muy, muy argento, me encanta. Describió la ropa, armó como un videoclip en la cabeza. Vos hablaste mucho, hablaste de lo latinoamericano, hiciste chiste con eso. Me parece que... vamos a un 8.50. Muy bien, muy bien. Y Mariquena Rúfalo, tu turno. Te digo, Marina, bienvenida a la pista. Decís Cava, no especificás barrio. ¿De qué barrio sos? Yo vivo cerca de Nun, en Villa Crespo. Cerca de Nun, en Villa Crespo, hermoso barrio Villa Crespo. Me encantó también que fue específica en que soñó antes de ayer. Ya te pone en contexto. Me gustó de 200 personas. Y ahora que decís que es Nun... un poco describías Nun con las gradas hacia arriba. Claro, es claro, un teatrito. Por eso digo, bajamos al escenario y parece medio raro, pero sí, claro. Es muy lindo, y también que Madonna y Shakira toquen para 150, 200 personas, me parece súper exclusivo. Casi una fiesta, te diría. Plan, sí, un MTV al casi plan, un cumple de alguna de esas dos que me encantaría estar. Me encantó cómo describiste la ropa. Es la primera vez que se nombran tantos colores. Peltre, crudo, beige y fucsia. Primera sí, vez. Sí. Muy bueno. Y me pareció hasta escuchar las moneditas de Shakira de lo bien que describiste todo eso. Y la teacher, antes que teacher, es hermana latinoamericana. Bien, así que amor, se abraza con Shakira y le habla a Madonna en español. Tenés una excelente nota. Es un 9. Es un 9. Sí. Por lo tanto, Marina, 25,5, te vas al Dazzler. ¡Qué emoción! ¡Amo el Dazzler! Bueno, vas a elegir el Dazzler que quieras. A meditar al Dazzler. Ahí a meditar, a comer chipá a la mañana. Hay unas vistas, solfo al de Puerto Madryn. Se ven las ballenas. Se ven ballenas desde la habitación. Ojo, la habitación. Qué lindo. Marina, que disfrutes mucho tu estadía y a seguir soñando. Ay, muchas gracias. Un beso. Y las entradas de casual quiero. Y bueno, las entradas de casual, bueno. Ahora escribime por Instagram, Diego Gentile, y arreglamos. Ahí va. Gracias. Muy bien. Qué bien. Qué botín se lleva. Beso grande de Marina. Bueno. Le decimos beso para todos. Beso enorme. Chau, chau. Le decimos a Caro que no se va con las manos.

La ciudad de Buenos Aires en este momento, una sensación térmica de 27 grados. ¿Estamos todos locos? Estamos locos. Dale. 26.4 la actual temperatura es en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo hasta la una de la tarde. Gran programa venimos teniendo. No choquemos, chicas. No, no. No, tranqui. No banquinemos. Va a estar todo bien. Para nada. Escuchamos Snow Patrol. Llega Trueno. A Punto Caramelo, a Urbana Play. La radio que ves, esto es Tranqui Funky. Tenemos un ratito más todavía de Punto Caramelo. Si los guachos piden rap, entonces Mama again, back to the game. Los guachos saben quién pide rap, les digo ten, huh. Yeah, y por la ven, tana no me ven, porque soy el que maneja el fucking tren del tren, huh. I got it, what do you need, I got it. No se me compare y pare, que acá ya somos pares. Cruzando los mares, llegando a los lugares. Desde Argentina para el mundo, que el party no pare. Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz pa' mi barrio, gangsta. Un gran flash, basta, y si no hay más, basta. Muevo todos los ritmos como si fuese un hustler. Tanto flow que me piden, basta. Soy la luz para mi barrio, gangsta, un gran flash, basta, y si no hay más, basta. Muevo todos los ritmos como si fuese un mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el hood, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Me siento ODB, smoking Brooklyn Zoo. Ay, yo, tranqui, funky, whoop-de-whoop. Le vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi crew. Ay, yo, tranqui, funky, funky, funky. Soy un shock once in your head como Mobb Deep. Tranqui, funky, whoop-de-whoop. Y ni siquiera me lo pienso, cuestión de actitud. Yo tengo tanto flow que me piden basta. Soy la lupa, mi barrio gangsta. Un gran flash master, y si no hay más pasta, muevo todos los ritmos como si fuese un yeah. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Demos una vuelta en el luz, vamos a mezclarnos dentro de la multitud. Mami, somos la luz que no se apaga, solamente si estás tú. Tranqui Funky, Trueno suena en Punto Caramelo, una menos cuarto. Tengo muy buenas noticias, pero un nivel de buenas noticias recién salida del horno. A ver. Madonna resulta que se subió al escenario a cantar con Sabrina Carpenter en Coachella. Dijimos, segundo fin de semana, cantaron Like a Prayer, cantaron Vogue y una canción inédita de Sabrina Carpenter. Mira, esa es una buena noticia. Y Sabrina Carpenter, que tiene algo, te hace acordar a la Madonna de los 90 con su look, ¿no? Totalmente, las dos en malla, divinas, mirá, preciosas, mira lo que son. En YouTube. Escúchalas. En YouTube la pueden ver. Es una mini Madonna ella. Hermosa. Qué divino. No había visto este video. Es que tiene horas. Es de anoche. Pasó anoche, totalmente. ¿Qué pasó anoche, no? Qué divino. Qué potencia, ¿eh? Increíble. Estamos para verlo de fondo hoy a la tarde, ¿eh? Sí. Divino. Y uno la ve así a Madonna y está en malla divina, casi mismo tamañito que Sabrina Carpenter, 67 pirulos tiene. Benedica. Y doble buena noticia, porque resulta que la semana pasada nos enteramos que va a haber nuevo disco de Madonna. ¿Sabes lo que hizo Madonna? ¿Qué? Borraron todos los posteos de su cuenta de Instagram y otras redes sociales y subieron un posteo solo que dice Confessions on a Dance Floor Part 2. Bien. Es el nuevo disco que se viene el 3 de julio de 2026. Día locutor y locutora. Hermoso. Y la tercera buena noticia dentro del combo de Madonna es que este nuevo álbum va a salir en CD, por supuesto en plataformas y en cassette. Mirá. Vinilo, por supuesto, también. Lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona. Vamos a poder escuchar ahí a Madonna en cassette, entre otros formatos. Así que una mamushka de buenas noticias de Madonna como para empezar. La verdad que sí, que vuelva a la agenda de papel y todas esas cosas, ¿no? Tengo una segunda buena noticia que creo, Juli Pink, que te va a gustar mucho. A vos también, Sol, porque bueno, tiene que ver con viajes. No tanto. Ah, bueno. Ya inauguraron la primera ciclovía subterránea del mundo. Estamos... bien ciclovía, mal subterránea. Bueno, pero está tan linda. Tienen luz LED, tienen murales. Todo esto en Zurich, en Suiza. Es la primera vez que se inaugura una infraestructura subterránea de este tipo, solamente para bicicletas. Me da claustrofobia. Tiene, quiero ir este año. Quiero ir este año a relevarla. Vas a ir. Sí. 440 metros, iluminación LED, arte en los muros y espacio para más de 1.200 bicicletas. Ah, pero sale a la superficie. Pensé que era como un túnel. No, en un rato, sí. Entran un rato al túnel y después salen. Mm. La verdad es que la muestra que hicieron iba muy rápido la bicicleta. Sí, eso sí. Los comentarios decían, che, está súper en infracción esa bicicleta, lo rápido que va. Y hay que tener bocina. Sí, hay que tener bocina. Y luces. Bueno, ¿les gusta esta noticia? Sí, sí, en un 80%. A mí me gusta, me da ganas de ir. Entonces ahí ya digo, ¿me gusta o no me gusta? Y pues se te va a dar, si viajas todo el tiempo, Sol. Escuchame una cosa. Y la tercera buena noticia, estamos en Suiza, nos tomamos un avión a un país nórdico, a Islandia, donde Björk va a hacer una rave. Mirá. Ya me gusta que haga una rave, porque es un término que quedó medio antiguo. Bueno, va a ser una rave para el eclipse solar que se va a dar el 12 de agosto, Sol. Se va a poder ver en Alaska, Canadá, Islandia, Groenlandia, Europa y el norte de África. ¿Y qué hace ella? Suma un montón de DJs invitados y se arma un fiestón en un lugar que es muy difícil de pronunciar. Dale, es un parque de esculturas. No, es imposible. No, es imposible. Haraholder. En Islandia. Se escuchó bien. Es la Plaza Francia de ellos, digamos. Claro. Sí, y este festival ha sido bautizado como Ecolalia Festival. Bueno, bien, la verdad que sale mucho la buena noticia de Björk. A mí me pone bien. Recontra me pone bien Björk. Sí. Así que creo que hoy metí buenas noticias. Y va a haber auroras, seguro, porque es una linda época, agosto, para auroras boreales en Islandia. ¿Por qué no te vas con José Bianco a ver las auroras boreales que él organiza tours? Estoy. ¿Porque tiene que laburar? No, pero es parte del laburo. Relevamiento, man. Cosas para acá. Podés streamear de allá. Traigo cosas para acá. Sí. Punto Caramelo. To keep my hands on myself. Be over now, but I feel it still. vacío la bolsa de la aspiradora mientras escucho Punto Caramelo. Sábado. Ese momento en que una media luna alcanza para que sea feliz. viene un esquimal, lo que reza esta canción. Un minuto para la una de la tarde. Hermoso programa que hemos tenido. Nos hemos reído, hemos charlado, hemos reflexionado y hemos comido gracias a Las Rojas, que nos trajo unas empanadas tan ricas. Campeonas tucumanas, quedan en Dorrego 1003. Ahí podés ir o seguir en Instagram la cuenta lasrojas.empanadas y decís, estoy para unas. ¡Qué rico! Con limoncito arriba. Gracias a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad, que te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra online en biomarket.com.ar. Encontrás todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Podés seguirlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y gracias Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación. Cremolati natural y artesanal desde siempre. Los podés seguir en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Gracias a Bruno Botone, que hoy estuvo en los IDEMS, ¿no? Uh-huh. A destajo trabajó. Gran apellido, ¿no? ¿Había plan B en tu vida, Botone? Que para muy buena pregunta. Porque ahora dice maestro jardinero, no, algo. No, podía ser para... costurero. Sí, ¿no? Mercería. Tener una mercería. O podía ser policía. ¿Qué di? Ay, me pasa letra mal. Agarrar las maletas en un hotel, Botone. Botone, podía sí. pasar. Puede ser. Y así. Pero bueno, gracias y perdón, ¿no? Porque él cuando viene así de suplente dice, ¿por qué yo me anoté para estar acá? ¿Qué cagada? ¿Por qué? Che, te toca punto... La puta madre. En la casa dice vos. Dice Botone. Gracias al Chapa Vargas, que es el corazón de este programa, lo sabemos. Y el cerebro. El corazón y el cerebro. Y el segundo cerebro es el intestino. Sí. Así que ahora se suma que también es el intestino no, de este programa. ¡No, no me gusta! Sí, excelente. Es el músculo. ¿Pero qué escuchas a las nutricionistas decir? No, el intestino, la microbiota. Julieta, ¿puedo desarrollar algo? No, estás pasada, un minuto 15. Pero está bien lo que dices. No, todo intestino. Lo que demores, solo estás estirando, porque yo voy a decir lo que tengo que decir. Más intestino. Lo que tengo que decir es, a ver, el intestino es el segundo cerebro. Sí. El Chapa Vargas es el corazón de este programa. Vos decís, es el cerebro, y yo te sumo al intestino. Gracias, Chapa, por todo lo que haces. Ay, gracias, Dios. Intestino. Gracias a Sofi Verón. ¿Qué órgano puede ser? Mira, me queda riñón. ¿El oído? No, son ovarios. Glándulas mamarias. Gracias, Sofi. ¿Te da pudor que diga glándula mamaria? Estás pasada de rosca. Cumplo 12 años de madre hoy, estoy loca. Tengo oxitocina en el cuerpo. Gracias, Sofi Verón, en la producción. Ay, en la musicalización. Miedo. Luca Ríos, no digo nada más. Bueno. Redes sociales, hoy Francesca Frelli. Mira qué linda Tana, que hoy también se suma y se quiere matar a la vez. Es como se basta, suma. ¡Basta, Julita! ¡Son y dos! Un poco me gusta, que haga estas decir cosas. Eso? Bueno, pero porque sí, veo el arrepentimiento en sus ojos. Eso sí, pero no. Yo quería estar con Andy Kunesov. Dice, bueno, no te tocó. Bueno, le dicen, este es un escalón para. Lo siento. Después se van, terminan razón. Yendo todas con Andy. Y sí. Streaming y transmisión de TV, gracias a Pepa Lozano en la Produ, en el Graf a Marcelo Romero, a nuestro dire Santi Pereira, que tiene que subir el blackout, bajarlo, porque sí. queremos salir adentro, de adentro, de afuera. Dios mío. Sí. Bueno, pero la gente trabaja y hay que decirlo. Pero hablas mucho. Con mucha resolución. Sol, no voy a decir nada más. Sol, vos también hablas mucho igual, ¿eh? En la robótica, Jorge Sánchez. También un beso grande para él. Noé Benítez, en todo lo que es la técnica, para que suene como suena. Poquito dijiste de Noé. Todo el equipo, porque me estás limitando. Estás etiquetando. Ahora decí un órgano por un persona órgano. Del equipo del comercial. Gustavo Koluger, vaso. Ok. Fabián Suárez, no. Son con B larga, se escribe. Y tres. Gracias a Pablo Zucca, gracias a Andrés Pandiela, Juli Shulkin. Gracias a ustedes y a Punto Caramelo. Feliz cumpleaños de madre. Gracias. Compartimos panza, ¿entendés? Por embarazo. Compartan embarazos con sus amigas. Sí, es muy ese lindo. Es mi consejo para la semana. Se abrazan cuando van a copular ovulando. Pónganse de acuerdo, ¿qué? Como no, nosotras. Se avisan, quise decir. Sí. Y sí. Se abrazan cuando van a... Se avisan. Esto parece un programa de National Geographic. De Benny Hill. Bueno, pará. Otra cosa. Mañana superclásico. Mucha suerte para todos. Solcito. Feliz cumpleaños a mi sobrino, ahijadito, Alto Baltasar Calderero Rosales. Y no hay pádel hoy. Porque hay... Clu, clu, clu. Clu, clu, clu. Y festejito. Clu, clu. Ñam, ñam, ñam. Sí. Feliz cumpleaños, Baltasar, que lo amo. ¡Mua! Nos vemos el lunes en Vuelta y Media y el sábado que viene en Punto Caramelo. ¡Adiós! ¡Vamos arriba! UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.